diciembre de 2017. Llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación Leo Vargas, y en los controles nos acompaña un niño precioso de sonrisa, sonrisa amplia, sincera y pura, nada más y nada menos que Brian Noguera. Bueno, mucho, mucho gusto abrir la ventana contigo, Brian, y también abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras. Aquí con mucho cariño, abriendo la ventana, escuchando a Francisco Pacheco con Llegó Navidad. Bonito tema para festejar estos días. Y bueno, señores, estamos ya en el penúltimo programa de lo que es este año. Regresaremos en el mes de enero, los primeros días de enero. Pero bueno, vamos a hacer lo que ya es la acostumbrada pausa de fin de año y tenemos muchas cosas que compartir, que comentarles. Una de ellas, buenas noticias, que es que entre el 20 y el 25 de diciembre se distribuirán 10 millones de juguetes en el país. El gobierno venezolano ejecutará entre el 20 y el 25 de diciembre un operativo logístico impresionante para la distribución a todos los estados del país de 10 millones de juguetes para los niños y niñas, informó este miércoles el jefe nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, Freddy Bernal. Indicó además que ya el Ejecutivo Nacional ha entregado en esta Navidad unas 5.000 toneladas de pernil a través de los CLAP, de los cuales el 80% es de producción nacional. Restan unas 8.000 toneladas, 3.000 de ellas importadas y el resto locales. Por otro lado, comentó en entrevista en Venezolana de Televisión que el próximo mes comenzarán a aprobar el pago electrónico con el código QR del carnet de la patria en los estados Aragua y Cojedes y en la parroquia Sucre del Distrito Capital para que las familias que adquieran alimentos por medio de los CLAP puedan saldar sus compras por este método. Señaló que todas las semanas se realizan unas 500 ferias del campo soberano en todo el territorio nacional. Bueno, los CLAP van caminando y definitivamente van apoyando, van arropando, van protegiendo y cubriendo a las personas que se ven beneficiadas en medio de esta guerra económica y estos movimientos insurreccionales que definitivamente no tienen cuartel. Fíjense ustedes la situación del transporte. Tenemos que, ya están anunciando que van a cobrar 1.000 bolívares el pasaje a partir de mañana. Pero a partir de mañana realmente, no señores, ayer me tocó agarrar una camioneta donde estaban cobrando ya los 1.000 bolívares. Tenían a un malandro parado en la puerta, pero malandro, en la puerta de la unidad que decía de una. El pasaje a partir de hoy, 1.000 bolívares, 500 tercera edad, 500 estudiantes. Igualito, la gente se subió y hubo una conversación bien interesante en esa unidad de transporte, ¿no? Yo me senté de primera, estaba justo detrás del chofer y el tipo seguía con la cuestión de los 1.000 bolívares y los 1.000 bolívares el colector, ¿no? El chofer no hablaba, lo que hacía era refunfuñar. No, definitivamente todo esto que le están robando al pueblo se le va a revertir en una úlcera gástrica. Pues realmente no debe ser fácil salir a la calle sabiendo que el 95% de las personas que se suben en una camioneta te odian. Pero no te odian de gratis, amigo. Te detestan porque te lo estás ganando. Bueno, la cuestión es que se sube una señora y le dice, bueno, ¿dónde está la gaceta? Y el tipo dice, no hay gaceta, eso ya no sale más. Entonces la señora le dice, no, señor, ¿dónde está la gaceta? Eso no sirve, eso no sale. Y yo le digo, mira, usted me va a disculpar, le digo al chofer, usted me va a disculpar, pero la gaceta oficial sale todos los días. Es lo que le da carácter legal, es lo que oficializa las decisiones del Estado. Y el tipo dice, no, pero la última gaceta que salió era con el pasaje a 280 y no. El pasaje ya se ha aumentado a 300 y a 700 y ahora va a 1.000. La gaceta no sirve, la gaceta no vale. Entonces yo le digo, o sea que estamos viviendo la dictadura de los trabajadores del volante, ¿verdad? El tipo se volteó y me dijo, sí, nosotros hacemos lo que queremos. Así me lo dijo con el mayor de los desparpajos. O sea, no reconocen Estado, no reconocen leyes, no reconocen nada. Le volví a preguntar, es decir, o se lo volvió a preguntar. O sea que seguimos con la, seguimos en la dictadura de los trabajadores del volante. Sí, señora, nosotros hacemos lo que queremos. Entonces empieza, como nunca falta la jalamecate, bueno, la verdad, tipo, estaba sentado así arriba del motor, ¿no? Del motorcito. Bueno, la verdad es que yo tengo carro y me sale más barato agarrar transporte público, porque es que los repuestos están muy caros. Me van a decirle, mira, mija, o sea, yo no creo que alguien tenga un nivel de masoquismo tan extremo para subirse en estas pocilgas con ruedas, ¿no? Pero bueno, entonces le digo, ok, los repuestos están caros para ti, pero a ellos se los subsidian. No, bueno, pero no es todo, porque es que yo tengo amigos que son camioneteros. Y yo, con razón los defiende. Digo, mira, a ellos se les subsidia. De todos modos, hay una cosa, hay leyes, hay un gobierno. Bueno, señora, me dice el chofer, dice, ustedes son capaces de gastarse un dineral comprando medio cartón de huevos y son incapaces de pagar 1000 bolívares un cartón. Le digo al chofer, yo tengo más de 2 meses que no compro huevos, porque yo no los pago ese precio. Nadie la obliga a agarrar camionetica, váyase a pie. O sea, una cosa, y entonces yo le digo, mira, vale, le digo, mira, papito, o sea, quédate tranquilo. Le digo, quédate tranquilo, o sea, yo lo único que sé, y se lo digo a todo el mundo aquí en esta camioneta, que así serán las ganancias que está dando, que los choferes están contratando de 1 a 2 colectores para obligarnos a pagar el pasaje que a ellos les da la gana. Yo me pregunto, ¿ellos lo hacen de gratis? No, no lo hacen de gratis. Les están pagando un sueldo de 1 a 2 personas. Bueno, a ese chofer se le pusieron las orejas rojas de la rabia y empezó a gritar y empezó a soltar insultos. Y al final el tipo lo que dijo, clarito, bueno, señores, dejen de pagar el malestar con nosotros, todo sube, vayan a Miraflores y tumben a Maduro. Así mismo. Vayan a Miraflores y tumben a Maduro. Esto no es insurreccional. Miren, yo llegué a mi casa, de verdad, con la sensación de que ya esto no tiene remedio. El transporte en manos privadas no tiene remedio. Porque tenemos 2 años donde estas personas han subido el pasaje con total impunidad. Donde no se les ha castigado, donde no se les ha multado. Ellos desconocen al Estado. Ellos desconocen, porque una de las cosas que yo le decía a este señor, oye, pero ¿por qué nos maltratas si somos pueblo como tú? ¡Túmbenos a Maduro! Decía el camionetero, o sea, es que son descarados, quieren provocar una conmoción social, y el Estado sencillamente no puede, discúlpenme, es mi opinión muy personal, ya no lo puedo seguir tratando con mano de sea, y vamos a sentarnos a dialogar y les voy a dar los yutones y les voy a dar repuestos. Mira, a lo mejor por algo yo no soy presidente de la República, a lo mejor por algo yo no soy alto funcionario, porque bueno, quizás soy muy ingenua, no me considero una persona como preparada o capacitada para asumir cargos de dirección, de mandato, o sea, decir, ministerio, viceministerio, ese tipo de cosas. No. Yo soy una pobre venezolana de a pie. Pero mire, señores, hay que tomar medidas radicales. Una medida radical podría ser expropiar todas las camionetas, absolutamente todas. Ah, que paguen justo por pecadores. Ah, y eso era lo que hacía el comandante Chávez. Ah, bueno, tal, ¿cuánto es que cuesta esta camioneta? Tanto, toma tus reales. Entonces, bueno, si la camioneta está en buen estado, chévere, les paga bien. Ahora, si es una pocilga, si es un chancro con 4 ruedas, pues se le paga las 4 lochas que vale ese chancro. Entonces, a los avances, contratarlos como empleados públicos, con todos los beneficios de los empleados públicos. Ah, que no quieren trabajar en el sistema público de transporte, porque esas camionetas las asuma el Estado. Ah, que no quieren trabajar en el sistema público de transporte. Bueno, señores, entonces ahí está el plan Chamba Juvenil. Pero el transporte colectivo ya no puede estar en manos privadas. ¿Por qué? Porque desconocen al Estado. Están haciendo llamados abiertos a golpe de Estado, maltratan a los pasajeros, colocan las tarifas que le dan la gana. Y esto ya no es algo de que, ay, bueno, en una semana nos vamos a sentar todos como hermanitos, presidentes, gobernadores, alcaldes, concejales, y vamos a llegar a un acuerdo con los transportistas. Ok, puede que lleguen a un acuerdo con los transportistas y se porten bien hasta el mes de marzo, que es cuando usualmente acostumbran a subir el pasaje. Y vamos a volver a este infierno. porque ese ha sido el ritornelo de los últimos dos años. Entonces, bueno, esperemos que cuando se siente el presidente Nicolás Maduro con ministros, gobernadores, alcaldes, que van a lanzar el plan único de transporte, tomen medidas radicales y se castigue con mano firme a estos mercenarios del volante, que bastante que están maltratando al pueblo de Venezuela. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos una llamada y está sonando otra. Así que bueno, buenos días. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿cómo anda todo? Con una lluvia torrentina toda la noche. Sí, mire, esta lluvia me recuerda mucho la vaguada de... Obviamente, es una situación diferente, pero la vaguada de Eslave de Vargas. Ah, es el mismo tipo de lluvia. Cielo gris, lluvia más o menos suavecita, solamente que, bueno, cuando ocurrió lo de Vargas, que mañana se cumple un aniversario más, cuando ocurrió lo de Vargas es que teníamos dos semanas lloviendo así sin parar. Ya, bueno, de anoche está lloviendo. Ah, sí, y parece que va a llover todo el día y capaz que va a ser mañana. Esto es lluvia de vaguada, así que bueno. Mosca. Sí, sí. Ah. Bueno, empecemos por lo que te estás hablando. Enzo, yo tengo años diciendo esto, voy a repetirlo. Y lo voy a decir así sin tapujos, hermano, y por donde lo dije. Yo tengo dos emisoras base donde hablo siempre, que es esta emisora con ustedes, y cuando estaba en YBKE, y con Dios en el Carrillo. Pero yo lo dije, aparte de Alba Ciudad, lo dije por Rumbo, lo dije por YBKE, lo dije por Nacional, lo dije por Radio Capital, lo dije por Radio Caracas, por Venezuela, por Radio Popular que no sale ahora, por Unión Radio, por Radio Tiempo, por Radio Deporte, por toda la radio yo lo dije. Una ley de reversión del transporte, ley de reversión del transporte y su ruta. Un ejemplo. Señor, ¿usted tiene un Yutón? Sí, eso le vale 10 millones de dólares. Ejemplo, eso no cuesta eso. Cuesta 10 millones. Usted ha pagado un millón, yo le entrego su millón, pero eso reversa al Estado. Exacto, ya, sí. Expropiarle. Ya. Expropiarlo. Y si tú quieres trabajar, trabajas para mí ahora. Exacto. Pero trabajas para el Estado. Y eso reversa al Estado. Y yo soy el que pongo las condiciones, no ellos. Exacto. Y eso trae una regresión a 4, 5, 10 años, a 4 años, al tiempo. Que los técnicos de transporte crean que vengan de las Naciones Unidas o vengan de la estratosfera a decir que eso se puede hacer. Eso es una cuestión de lo que se pensó hacer con la ley de reversión del petróleo, que nunca se hizo, y mire todo lo que pasó, porque la ley del petróleo para los años 70-80 preveía que se iba a hacer una ley de reversión para que al Estado no le costara nada. Y se revertía todo lo que era los enseres, se revierten todos los enseres petroleros al Estado para que él haga su ley nueva de con su propiedad, pues, tenerlo en las manos, y eso no se hizo. ¿Qué está pasando con transporte? Está pasando lo mismo. Exacto. Que la ley, ellos no le paran y hacen lo que le da la gana. Desconocer las leyes, desconocer al Estado, desconocer. Y encima le dicen a la gente, vayan a tumbar a Maduro. Correcto. Que es verdad que me faltó velocidad para decirle, ¿y por qué no vas tú? Tenemos que hacer nosotros el trabajo sucio. Ellos apoyan sobre la necesidad del usuario. Claro, pero dice, nadie le obligó a usted a agarrar camioneta. Ah, no, nadie me obliga. ¿Y cómo me voy? ¿Cómo camino yo desde el centro hasta Caricuao? Entonces a mí nadie me obliga tampoco a protegerlos a ellos. En un sentido como yo, pues yo soy parte del gobierno, tú eres parte del gobierno, todos somos parte del gobierno. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de denunciar todo el mundo. Y bueno, se va a formar un pleito un día de esto, y va a empezar por algo, y Dios quiera que no haya muerto ni nada, pero van a haber problemas con eso, porque la gente está que no aguanta. Esa es la preocupación de mucha gente. Realmente, en las horas pico da terror. Exacto. Agarrar una camioneta, por lo menos aquí en el centro de Caracas, porque el nivel de agresividad, de indignación de la gente es preocupante. Bueno, que fíjate, preocupante. Yo he escuchado a mucha gente con la cuestión del transporte que está hasta el final, pues lo que le falta es que se le inunde el pelo. Bueno, tenemos otra llamada, vamos a darle cabida, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Carlos Andrés, ¿cómo andas? Bien, no, escuchándote preocupada, que es la razón de ser de aquellos que andamos a pie, y no en la Homer o en algún KLR o Vestrón, ¿no? Diciendo que vive el partir primero una revisión del punto de vista político, financiero, administrativo y sociopolítico, porque la gran mayoría de los conductores, aparte que tienen a veces de, entre dos, uno a dos avances, ¿no? Terciarizan a estas personas, pero a su vez juegan con la necesidad del estómago. Ajá. O porque el amiguismo llega hasta el punto que se autoesclavizan, ¿no? Entonces, más allá de eso, tenemos algunas cositas que nos pueden permitir revisar a quienes les otorgan los transportes, los yutón, a quienes les otorgan. En el paraíso vimos más de un yutón parado. Uno que viaja del lado del circuito 4, Valle Coche, Santa Rosalía, Cementerio, la gran mayoría están parados. ¿Y cuál es la justificación? Los materiales, ¿no? Ah, bueno, que están caros, esto, lo otro. Bueno, pero hay que sentarse a revisar realmente cuáles son las causas y quiénes generaron esas causas. Bien, por otro lado también, ENSA, por críticas, muy bien lo dijo el compañero presidente Hugo Chávez, el golpe de timón fue realizado, y eso es lo que nosotros siempre hemos analizado, hacia lo interno, a revisarnos nosotros, las 3R a revisarnos nosotros. ¿Por qué dejaron el servicio de transporte tan ingobernable como ahorita? Porque los 700 bolívares pasa por una aprobación de la alcaldía y Ministerio de Transporte. ¿Qué pasó allí? Estos 1000 bolívares pasan por la alcaldía también. No, es que ninguno de los aumentos ha pasado. Exactamente, eso, por eso que digo, ¿dónde está el papel y la responsabilidad? ¿Es que acaso aquí no hay alcalde? ¿O no hubo alcalde? Ah, pero es que nadie lo señala. Pero entonces, si yo lo señalo, entonces dicen, no, lo que pasa es que estoy jugando al divisionismo. Fíjate, ahora la nueva palabra que utilizan para las autocríticas, divisionismo, y por lo tanto hay que darle duro y está irrespetando el legado de Chávez. No. ¿Entender? Uh-huh. Esto tiene causa y tiene efectos, ENSA, que puede conllevar, y lo hemos venido denunciando hace un buen rato, pueden conllevar a conflictos internos comunitarios con las mismas comunidades. Por ese lado, entonces, bueno, yo prontamente terminamos de realizar alguna cosa para ver dónde la podemos colocar, porque a veces también se torna bien burocrático para colocar algunos documentos o hacer un llamado que escuchen. Y bueno, aproximarse, por ejemplo, en este caso, en el circuito 4, para poder presentárselo, también se hace engorroso, ENSA. Y por otro lado, bueno, la situación de Palestina. Uh-huh. Nosotros estamos, de hace años, exigiendo la liberación de un compañero preso, el compañero Carlos Ilis Ramírez. Recordamos que en Miraflores, el compañero presidente Hugo Rafael Chávez Frías le encomendó al compañero Nicolás, hoy presidente, mi compañero Nicolás Maduro, que se encargara del caso. Hoy nosotros recordamos y le recordamos al compañero Nicolás, encárguese del caso del compañero Carlos Iris Ramírez, que secuestraron y lo tienen preso. Compañero militante de la Organización para la Liberación de Palestina, con Arafat, entre otros. Entonces, eso, ENSA, lo hemos venido colocando porque tenemos documentos donde el estado en que está nuestro compañero. Bien, entonces, si Palestina ahorita está pasando una situación de imperio de un nivel superior, nosotros decimos a Palestina que estamos con ellos, porque Palestina pagó un hijo llamado Carlos Elis Ramírez. Bien, entonces Palestina libre, abajo el Mossad, abajo el sionismo, abajo Israel, su estado. Que viva Palestina libre, que vivan todos los compañeros. Y bueno, gracias. Un abrazo grande, Carlos. Un abrazo gigante. Bueno, son las 8:27 minutos y ya que estamos hablando del tema de Palestina, el presidente Nicolás Maduro expresó su apoyo absoluto a Palestina a nombre de los 120 países del Movimiento de Países No Alineados. Venezuela trae a Estambul la voz de la solidaridad y apoyo absoluto a la causa palestina y el rechazo a la declaratoria del gobierno de Donald Trump sobre la tierra de Jerusalén, el tema de Jerusalén. Subrayó el jefe de Estado venezolano durante su intervención en la cumbre extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica, donde se abordó la grave, unilateral y arbitraria decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Bueno, el presidente Maduro ratificó este miércoles que Venezuela y los 120 miembros del Movimiento de Países No Alineados dan toda su solidaridad y apoyo absoluto a la causa de Palestina y rechazan con vehemencia la más reciente injerencia del gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump de reconocer ilegalmente a Jerusalén

Caldo, Puerto Rico. ¿Y quién más? Nada más y nada menos que La Voz. Héctor Lavoe, que mientras más lo escucho, más me gusta. De hecho, ayer, obviamente, si bien me bajé de la camioneta satisfecha porque el hombre estuvo rezongando, de verdad que el chofer estaba tan furioso que yo digo, bueno, pues lo que nos está robando va a ir para el antiácido y para curarse la úlcera que le genera su propia maldad, o bueno, o su propia ignorancia. No hablemos de maldad, usualmente quien obra mal lo hace por ignorancia, falta de conciencia, ignorancia espiritual, ¿no? Hablo de ignorancia espiritual. Entonces, bueno, pero oye, uno no puede evitar sentirse triste, ¿no? Sobre todo cuando tú dices, bueno, realmente esto se salió de control. No, esto se salió de control. Y mira, ¿sabes qué? Me levantó el ánimo. Agarré, me senté en mi computadora, abrí YouTube y empecé a escuchar. Mira, escuché el disco de Aguinaldos de El Quinteto Contrapunto. La Pascua es hermosa. Después me puse a escuchar Aguinaldo de Serenata Guayanesa. Después me escuché el disco de Asalto de Navidad, número uno, de Héctor Lavoe. Después empecé a escuchar las canciones de Crítica Navideña, de Escape. Cuando me vine a dar cuenta, estaba escuchando Rata Blanca, que es un grupo de rock argentino. No sé, Dios mío, pero como yo voy pasando del Quinteto Contrapunto a rock. Pero bueno, así es, y realmente, sobre todo con lo que fueron los Aguinaldos, la música navideña, ese maravilloso disco Asalto Navideño, número uno, de Héctor Lavoe. ¡Wow! De verdad que sube el espíritu. Así que, señores, escuchar música navideña y a levantar ese ánimo. Tenemos dos llamadas, ¿no? Bueno, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buen día, Elsa. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Elsa, tú estás poniendo en práctica la alimentación de tu espíritu. Así es. Muy bueno. Así es. Mira, Elsa, me voy a referir que yo tengo una corazón de los paros y atrasos del metro. Con los camioneteros de la superficie, ¿verdad? Claro. Porque mira, en esto un familiar mío que trabaja en Toque y iba a hacer su trabajo y los operadores en vez por el altavoz de una vez avisaron a los usuarios que de la Yaguara a los Teques no iba a dar servicio. Bueno, mi familiar se caló ese trayecto de la Plaza de Venezuela hasta allá, perdió su tiempo y no pudo llegar a su trabajo ellos deben de avisar, pero los camioneteros estaban haciendo la suya con los precios de la mira, y también me voy a referir a lo de Palestina, ¿vale? Uh-huh. Mira, y al mundo árabe. Y el mundo árabe, cuando ellos estuvieron en España 800 años, uh-huh, los musulmanes eran muy amplios en su cultura, ellos en su cultura y en su tolerancia hacia las otras religiones. Correcto, pues, la católica la que empezó ahí a perseguir a los musulmanes y a los judíos hasta expulsarlos de España, los dos. Ajá, correcto. En la mezquita, ahí podían entrar los cristianos y las otras religiones en Santa Paz. Ahora mira, después te hablo con de eso con más propiedad, porque mira, yo estuve investigando desde el siglo XV la cuestión del impulso de los califatos en el Medio Oriente, la desestabilización del Medio Oriente. Eso obedece a un plan hebreo de los supuestos mesías, para ellos hacer una especie de control religioso, pero a favor de los hebreos. Fíjate, en 1666, ese número que aparece, que es 666, que lo atribuyen a lo demoníaco, no, eso es un, en esa fecha ellos iban a impulsar a un mesías, que fue Sebatai Sebi, que se llamaba Sebatai Sebi, pero eso no se dio porque el señor fue a soliviantar a Turquía y lo metieron. Bueno, esa es una historia muy larga, después te hablo con eso con más propiedad. Uh-huh. Ok, Raúl. Hasta luego, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Ah, no tenemos otra llamada. Bueno, fíjense ustedes, hay que dejar claro. Una cosa es el antisemitismo y otra cosa muy diferente es el antisionismo, ¿no? Tanto el pueblo, o sea, el pueblo hebreo como el pueblo palestino son semitas. Y de hecho, hay muchas personas del pueblo hebreo, entre comillas, que en realidad no tienen origen semítico, vienen de Europa del Este, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el sionismo es una teoría política, nacida en el siglo XIX, creada por un señor llamado Teodoro Herzl, que proclama, al igual que el nazismo, la supremacía del pueblo elegido de Dios, que es el pueblo judío. Entonces ellos hablan de lo que habla el sionismo, es el de controlar, que los judíos controlen el poder político y se vayan expandiendo por el mundo. El sionismo es muy parecido al nazismo. Una cosa es el sionismo, otra cosa es que es una teoría política, y otra cosa es el judaísmo, que el judaísmo es una religión, y de hecho es la religión de donde nacen todas las religiones monoteístas. Porque del judaísmo nace el cristianismo. Recordemos que Jesús de Nazaret fue judío, vino del pueblo judío. También nace el islamismo, porque antes de que saliera el profeta Mohammed o Mahoma, en el Medio Oriente, lo que era Arabia, se manejaba por tribus y eran politeístas, tenían varios dioses. Mahoma, ¿qué es lo que hace? Mahoma unifica todas esas tribus y unifica la religión en una religión monoteísta bajo la figura de Alá. Entonces, ¿qué es lo que en qué se fundamenta el profeta Mohammed? Mohammed lo que dice es, hay un solo Dios, que es el mismo Dios de judíos y cristianos. Y Jesús de Nazaret fue un profeta. No lo ven, no lo reconocen como hijo de Dios, sino lo reconocen como un profeta, como reconocen a Moisés, como reconocen a los diferentes profetas de la Biblia. O sea, ellos reconocen lo que es el Antiguo Testamento de la Biblia, reconocen la figura y respetan y celebran, porque hacen hasta, algunos musulmanes hacen pequeñas celebraciones en Navidad en honor al profeta Isa o Jesús de Nazaret. Y Mohammed es el último, o Mahoma es el último profeta. Es decir, después de él no viene más nadie, y Mohammed es el que le da el punto final a lo que es la religión. Para el musulmán, más allá del Islam, no hay más religiones, pero el origen del Islam es precisamente la religión judía. Entonces, una cosa es el judaísmo. Yo conozco judíos que no son sionistas. Y está el sionismo, que es esta tendencia política, que no hay que ser judío para ser sionista, si no, pregúntele a Donald Trump, ¿no? Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, y nos escribe Mario de Jesús Pérez, dice, la molestia se mantiene sin que explote, pero ¿hasta cuándo vamos a mantener estos abusos que en realidad sacan de los cabales? ¿Y Osorio qué? ¿Es de confianza?, se pregunta Mario de Jesús Pérez. Y nos dice también, nos escucharemos el próximo año con la mente positiva, que de seguro vamos a tener con la estrategia que utilizarán, y aprender de ella. Un abrazo a todos, un abrazo grande para ti, querido Jesús. Y bueno, Mario de Jesús Pérez, y fíjense ustedes, ¿no? Mañana se va a llevar a cabo el próximo encuentro en República Dominicana sobre el diálogo, ¿no? El diálogo nacional. Tras varios intentos y llamados nacionales e internacionales, el gobierno y la oposición decidieron retomar las conversaciones en una mesa de diálogo cuyo epicentro está ahora en República Dominicana. En un primer acercamiento, en 2014, las partes no lograron mayores avances, y es así que se suspendieron las conversaciones desde mayo de ese año hasta mayo de 2016. 2 años tuvieron que pasar para que pudiera abrirse una nueva vía de reuniones, aunque tampoco con los mejores resultados. En el segundo proceso, que es el del 2016, cerró su camino en noviembre, y en 2017, luego de un duro año en materia política, social y económica, y con el aval de invitados internacionales, se retomó el espíritu del diálogo bilateral. A la tercera va la vencida, reza el refrán, y es así que se logró la reunión entre los delegados del Ejecutivo y la Mesa de la Unidad Democrática en Dominicana el pasado 1 y 2 de diciembre, bajo la mirada además del presidente del país anfitrión, Danilo Medina. Este viernes se reunirán en Santo Domingo para cerrar el debate sobre los puntos que fueron discutidos en las 2 primeras reuniones. El grupo de gobierno planteó 2 temas, las sanciones y el cese de la guerra económica contra Venezuela y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, la oposición puso sobre la mesa 4 puntos. No, el Estado pone 2. La oposición pone la lista para el Niño Jesús, ¿no? Bueno, dice, el electoral, para que sea reestructurado el Consejo Nacional Electoral, la atención de los presos políticos, entre comillas, la situación humanitaria, falta de medicamentos y comida. Sí, pero ellos se quejan de la situación humanitaria, pero a través del bloqueo que ellos promueven, la agudizan, ¿verdad? Y el reconocimiento de la Asamblea Nacional, elegida por el voto popular en 2015, ha sido reconocida. Ahora, que se acuerda de vagos, no quieran trabajar, eso es otra cosa. Pero bueno, a pesar de que el proceso de diálogo no cuenta con el aval de todos los miembros de la MUD, el día de mañana, bajo la mirada mundial y con el mismo acompañamiento internacional de la primera reunión de diciembre, gobierno y oposición dialogarán a fin de buscar soluciones a la situación política, económica y social del país. Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, también miembro de la mesa de diálogo, también vicepresidente de Comunicación y Cultura, aseguró que se está cerca de un acuerdo y también aseguró que 2018 será de prosperidad y crecimiento para el país. El ministro de Comunicación e Información y miembro de la delegación del gobierno en la mesa de diálogo nacional, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que las partes están muy cerca de lograr un acuerdo. Veremos si la oposición venezolana tiene la entereza y la valentía para suscribir lo que ya han venido acordando al interior de la mesa de negociación, agregó el ministro, desde Turquía, donde acompaña al presidente Nicolás Maduro en su intervención ante la comunidad islámica. Recordó que la Asamblea Nacional Constituyente trajo paz al país, bueno, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Acabó con la violencia callejera, sin embargo, estamos viviendo otro tipo de violencia, igual de cruel, que es la violencia económica y es la violencia del transporte colectivo. Pero bueno, se logró aplacar estas llamas de guerra civil y estamos seguros que se va a lograr vencer estas otras estrategias de guerra con la que la derecha, la extrema derecha, nos tiene acorralados, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y ayer hubo una lamentable noticia. Juan Carlos Mora, periodista de Venezolana de Televisión, es el ancla de noticias que tiene una discapacidad motora, fue herido de gravedad, le dispararon en el cuello el día de ayer en un intento de robo. Bueno, ya se encuentra fuera de peligro. Desde acá nuestro cariño y nuestra solidaridad con Juan Carlos Mora, ¿no? Tenemos que Juan Carlos Mora, periodista y ancla Venezolana de Televisión, se encuentra fuera de peligro luego de haber sido víctima de un intento de atraco en su residencia, informaron diferentes medios de comunicación. La periodista de Rusia Today, Erika Ortega Sanoja, confirmó en su cuenta de Twitter que el joven comunicador se encuentra fuera de peligro. De verdad que nos alegramos mucho, ¿no? Bueno, recordemos y reiteramos también la invitación que está haciendo el Foro Itinerante de Participación Popular para protestar frente a la Embajada Estadounidense en Caracas este viernes en apoyo a Palestina. El Foro Itinerante de Participación Popular, la Asociación Venezolana de Solidaridad con el Pueblo Palestino, COTRAIN y varias otras organizaciones convocan este viernes a partir de la 1:00 p.m. a una manifestación pacífica frente a la Embajada Estadounidense en Caracas en protesta a la decisión unilateral del presidente de ese país, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país a la ciudad de Jerusalén, reconociéndola ilegalmente como capital de Israel, acción que pone en peligro la paz en la zona. Si bien la Embajada Estadounidense en Caracas está ubicada en Los Naranjos, en el sureste de la ciudad, habrá autobuses gratuitos que saldrán desde la estación de metro de Chacaíto, salida norte en la avenida principal del Bosque, a partir de la 1:00 p.m, señala la convocatoria. Bueno, así que bueno, están todos, todas y todos invitados, ¿no?, a alzar su voz en apoyo al sufrido pueblo de Palestina. Y vamos a vernos en ese espejo, señores. Vamos a vernos en ese espejo porque así actúa la extrema derecha. Y bueno, y el sionismo es una teoría que forma parte de la extrema derecha. Otra información, bueno, la Sunde decomisó 106 toneladas en productos de higiene personal, bueno, que se vendan a la población a los precios que corresponden, porque un paquetico de un kilo de jabón Las Llaves ya se está viendo en algunos supermercados en 100.000 bolívares, ¿no? Bueno, tenemos un último mensaje a través de la cuenta de Twitter, la ventana abierta. Bueno, nada, esta es un opositor insultando. Dios te bendiga, rascabuche, y ojalá salgas de la esfera de la ignorancia espiritual. Un abrazo. Bueno, señores, ya llegó el momento de despedirnos y queremos agradecerle, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando desde la dirección general desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, desde la dirección de gestión comunicacional, Iván Padilla Bravo, desde la coordinación general de la estación, Leo Vargas, y en los controles, Brian Noguera. cerrando la ventana con muchísimo cariño esta servidora Enza García, y nos vamos con un clásico de la gaita venezolana, la gaita de furro. Se trata de Cardenales del Éxito y La Cabra Mucha. Hasta mañana, chau. Esta vieja cabra mucha, antañona y popular, es una gaita ejemplar que cantando no se joya. Esta vieja cabra mucha, antañona y popular, es una gaita ejemplar que cantando no se joya. Ahí viene la cabra mucha, de José Pinta Camacho, es mona de los muchachos, el rabo y las pastorelas. ¡Vamos, Mesco! Por eso que no deja que la cojan los muchachos. Ahí viene la cabra mucha. allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.